Diputado Nacional del Frente para la Victoria, presidente del bloque Agustín Rossi. ¿Cómo le va? Rossi María Luján Batallán lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, hoy 25 años de democracia, no puedo dejar de preguntarle. ¿Se acuerda qué estaba haciendo el 30 de octubre del 83, el día que votaban? ¿Se acuerda cuando cómo fue que fue a votar y demás? Sí, me acuerdo casi perfectamente. Fui a votar a una mesa en un barrio de Rosario, en donde me correspondía, y fui temprano, y después estuve fiscalizando como fiscal alterno, digamos. Iba por el PJ, ¿no? Sí. Así sí, que... Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de la sorpresa también, del triunfo... ¿De Alfonsín? Del triunfo del doctor Alfonsín. ¿Lo perfilaban igual? Ya lo tenían, ¿no? Yo me acuerdo que... Bueno, estaban en la provincia, usted es la provincia de Santa Fe, pero digo, porque acá en Capital como que se palpaba por lo que había sucedido en el acto del día 28, creo que había sido, en el de Herminio Iglesias, aquel mal momento de la quema del cajón. Acá entonces ya medio como que en Capital estaba como el voto era cantado. Lo que pasa en las provincias me parece que sí, hubo una gran sorpresa, ¿no? Y sí, en Rosario hasta ese momento éramos la capital del peronismo y bueno, ganó por el impulso de Alfonsín, ¿no? Ganó quien hoy es el presidente central, el doctor Usandizaga. Pero me acuerdo del acto de Alfonsín, sí, el 28 de octubre también en el Obelisco, en el Monumento a la Bandera. Ah, allá, claro. El acto, claro, porque en el mismo momento que se decía el acto al cual usted hacía referencia, claro, de la quema del cajón por parte de Herminio, el radicalismo hacía un acto en Rosario. Claro. Y yo militaba en la JP y no sé por qué no había podido venir al acto acá, así que estaba sentado en un bar mirando los actos por televisión y me acuerdo de la frase esa de Alfonsín, se van a llevar una sorpresa, y ahí es como que me empezó a entrar la duda de cómo terminaba. Claro, claro. Rossi, ¿cómo lo ve ahora, no, con el tiempo a Alfonsín, la figura de Alfonsín? Hoy se hace un acto muy importante. Es una figura emblemática, ¿no? Para, sí, para toda la recuperación de la democracia, y creo que en ese sentido el esfuerzo que hizo Alfonsín desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de impregnar en la piel de los argentinos la necesidad de una democracia estable, no lo hizo ningún otro dirigente político, digamos, ¿no? Claro. Me parece que eso, y haber sentado a las juntas militares en el banquillo de los acusados, en el juicio de las juntas, sí, sin duda quedarán como los hechos más trascendentes de ese gobierno de Alfonsín, digamos, de esos 5 años y medio de gobierno del doctor Alfonsín. A mí me gustó mucho de este gobierno, ¿no?, el reconocimiento a Alfonsín. Me parece que era un reconocimiento merecido, sí, y necesario. Está bien, pero veo de que no siempre se reconoce a la gente cuando se lo merece. Y me parece, y él lo agradeció mucho, y más allá de las internas con el radicalismo, de las peleas y demás, que el radicalismo lo valora mucho y lo agradece mucho. Porque realmente se lo quiere mucho, Alfonsín. Lo que pasa que la verdad es que bueno, una democracia, supongo yo, que nos llevará más años, ¿no? Pero nosotros, en general, las figuras de los expresidentes siempre que cumplen un rol como tutelar del sistema, claro, digamos, ¿no? Y me parece que en el caso de Alfonsín es el que más se acerca o se acercó a esa situación, digamos, claro, ¿no? Pero ciertamente que el esfuerzo que hizo Alfonsín por el... Es como que Alfonsín asumió su mandato con el... Porque eso también hay que ser justo, ¿no? En ese momento, en el 83, nadie aseguraba que iba a durar la democracia 6 años. No. Digamos, había toda una sensación de inestabilidad y de que en cualquier momento podía haber algún tipo de asonada, por eso todas las zozobras de Semana Santa, ¿no? Claro. Pero por cierto, me parece que ese era un objetivo... La entrega del mandato en sí mismo era un objetivo que perseguía Alfonsín, ¿no? Digamos, ¿no? En este sentido. Así que me parece que en el tiempo los dos valores más recordados, lo que le acabo de decir. Claro. Bueno, Rossi, no puedo dejar de hablar del tema de las AFJP, la reunión de comisión del día de ayer, y bueno, pareciera que uno de los puntos fundamentales, o por lo menos que llevan preocupación a la gente, es con los fondos, con lo que vaya, lo vayamos aportando todos los trabajadores, ¿de qué manera se los va a proteger para que no se eche mano en determinados momentos, ya sea campaña política, ya sea algún tipo de inversión que no pueda llegar a ser rentable para aquellos que aportamos? Mire, los fondos hoy están dentro del circuito privado de la economía, digamos, ¿no? Porque las AFJP son empresas privadas. Que tampoco me garantizan nada. Claro, que el único control que tienen es un control normativo por parte de la superintendencia de AFJP. A partir de que estén en, de que pasen a manos del Estado, los organismos que están previstos son un organismo ejecutivo que va a estar presidido por el director ejecutivo, el director ejecutivo ANSES, Amado Boudou, un consejo asesor de ese organismo ejecutivo donde van a haber representantes del movimiento obrero, representantes de la Unión Industrial, representantes del mundo financiero, de la asociación de bancos y representantes de los jubilados y de los pensionados, de las organizaciones de jubilados y pensionados de la Argentina, la comisión bicameral de control de los fondos de seguridad social integrada por senadores y diputados tanto del oficialismo y de la oposición, y además por pasar a la órbita del Estado se le agregan los controles que cualquier organismo del Estado tiene, que son el control interno de la SIGEN y el control externo de la Auditoría General de la Nación, que como usted sabe está presidido por un dirigente propuesto por el principal partido de la oposición. Así que la verdad que de tener solamente este control normativo por parte de la superintendencia, ahora va a tener 5 controles. Bueno. Creo que eso lo hace bastante eficiente y nos transmite a todos bastante tranquilidad. Claro. Bueno, por lo menos esto a mí me gusta ir día a día para que la gente se vaya quedando tranquila, ir diciéndole cómo va el proyecto en sí, y bueno, si hay críticas para hacer, se las vamos haciendo, y a medida que van pasando los días, porque esto generó mucha intranquilidad en la gente. Acá los llamados de los oyentes realmente estaban desesperados, decían, me voy a quedar sin nada, y en realidad no es así, y esto es lo que yo quiero que quede bien claro, ¿no? Informar de una manera seria para que la gente pueda entender de que no se va a quedar sin todo el esfuerzo que hizo aportando todos estos años. Y esto es fundamental que como mensaje, porque me parece que debo reconocer que también está muy mal comunicado, que como mensaje le tiene que quedar claro a la gente, ¿no? Eso es así, digamos, los afiliados a la AFJP no pierden nada. Lo único que pasa es que en lugar de que su dinero esté administrado por una organización privada, por un ente privado como son las AFJP, va a ser administrado por el Estado, digamos, ¿no? Y el mismo derecho de expectativa que uno tiene, que es el derecho de tener una jubilación digna en el momento de llegar a los 65 o 60 años, lo va a cumplir que estando en el Estado, porque el Estado se lo va a garantizar. También hay que decir algunas cosas, ¿no? Cualquiera de los ejercicios económicos o matemáticos que comparan al día de hoy un afiliado en una AFJP y un afiliado en el sistema de reparto con condiciones de ser jubilado, supongamos a partir del día lunes, en cualquier escenario da más alta una jubilación en el sistema de reparto que en el sistema de capitalización individual. Decir también que hay más de 50.000 jubilados por el sistema de capitalización que han gastado su cuenta ya, y que el 100% de esa cuenta de la jubilación mínima que reciben la paga el Estado. Claro. Y hay otros 170.000 que no alcanzan a la jubilación mínima y el Estado concurre a completar esa jubilación mínima. Decirle que el sistema de capitalización, entre algunas de las perlitas negras que tenía, era que con los mismos aportes y en las mismas condiciones, una mujer cobraba una jubilación menor que un hombre, porque como el capital acumulado se divide en función de los años. De los años aportados, si la mujer aportamos 5 años. No, de los años aportados no, de la sí. expectativa de vida. Ah, de la expectativa de vida también, sí. Entonces, como las mujeres tienen mayores expectativas de vida que los hombres, entonces van a cobrar una jubilación menor, porque el mismo monto se divide por en una mayor cantidad de años. Entonces, claro, Todas estas cosas van a... No, y aparte de otra cosa fundamental, el Estado no le va a cobrar comisión. el Estado le deja de cobrar, el Estado le deja de cobrar comisión. Algunos, en algunos años, los afiliados a las AFJP, casi el 50% del aporte que uno hacía como trabajador se iba en comisiones. Según informaciones del Ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, que hoy va a estar participando de la reunión de comisión, en 14 años las AFJP se han llevado la friolera de casi 12 mil millones de dólares en concepto de comisiones. Claro. Y que todo esto no va a suceder, digamos, ¿no? Claro. Era un sistema de capitalización con un seguro de reparto, digamos, ¿no? Porque si no llegaba la capitalización, ahí estaba el Estado tratando de llegar a consolidar esa situación. Bueno, Agustín Rossi, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muy bien, adiós. Adiós. Era Agustín Rossi, diputado nacional del Frente para la Victoria, es presidente del Bloque 7 de la mañana.